Comenzando el día, lleva lo puesto. Minutos de las 8 de la mañana, ya están los deportes en la mesa con la voz y producción de Sebastián Tafuro. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Semana previa al Superclásico y Boca y River no llegan de la mejor manera. Ayer las hinchas, algunos hinchas de Boca le fueron a saludar no amablemente al micro a los jugadores para decirles que ganen sí o sí el domingo que viene. Newell sigue arriba y Racing está segundo. Además de todo, este fin de semana hubo un par de personajes que tuvieron protagonismo, por ejemplo, Juan Martín del Potro, que se llevó su título número 12, y acaricia la clasificación a la Copa Masters, donde entran los 8 mejores de la temporada. También el título de Narváez, campeón Super Mosca, quinta defensa del título para el boxeador chubutense. Exactamente. Últimos tiritos de Narváez, ¿no? ¿Cómo? Últimos tiritos de Narváez. Sí, porque 37 años, sí. Un poco como Maravilla, ¿no? Ya también en la última fase de su carrera, en un Luna Park lleno, y que una pelea que se debió reprogramar por el fallecimiento del padre, era el miércoles, y finalmente se terminó haciendo el sábado. También en España parece que va a ser un mano a mano, no sé si va a aguantar el ritmo entre Messi y Radamel Falcao. Messi mete 3, el Barça ganó y sigue puntero, y Falcao está en un momento de gracia, también un golazo, y el Atlético Madrid de Simeone es puntero junto al Barça. Messi que podría ser papá dentro de poquito, dentro de breve. Y después en el torneo, el adiós de @Barrena, que dejó de ser el técnico de Tigre después del impresionante clausura. Le vaciaron el equipo y no pudo ganar todavía lo que era el torneo. Los dirigentes de Tigre irían en busca de Pipo Gorosito. Además de todo, bueno, elegimos la figura del fin de semana. Obviamente Messi, 3 goles, ya no deja de sorprender, pero sigue sorprendiendo, digamos, claro. Allá que lo haga. Jonathan Motinelli, el fin de semana, el error grosero en el gol de Quilmes, que hacía 7 que no ganaba, y la desgracia lamentable el fin de semana, lo de Miguel Canedo, el jugador de Quilmes, que se rompió el tendón de Aquiles y estará entre 5 y 6 meses afuera de las canchas. Una de las lesiones más feas, porque con una lesión horrible. El tendón de Aquiles te queda la patita colgando como si fuera mano muerta. Una lesión muy fea, aparte Canedo hacía un par de partidos no jugaba, volvió, estuvo unos minutos en cancha y se lesionó realmente, así que una pena. Y el temita que trajimos acá para tratar, además de todo lo que pasó el fin de semana, fue lo que sucedió el jueves 18 de octubre, un día histórico para los hinchas de San Lorenzo, el 18-O, dado como se dice ahora, y podría llegar a haber un 22 o 29-N también. Epa, tenemos que esperar un poquito más de un mes. El 18-O... básicamente fue la declaración de beneplácito por parte de la legislatura porteña para la conformación de un fideicomiso entre el Club San Lorenzo y el Banco Ciudad para poder readquirir los terrenos donde hoy se encuentra el hipermercado Carrefour. También el compromiso de los legisladores a votar afirmativamente por el proyecto de restitución histórica, que se podría convertir en ley el 22 o el 29 de noviembre. En este sentido, bueno, recordemos, bueno, que el viejo gasómetro, el estadio histórico de San Lorenzo, que nació en 1916 y en 1979 fue expropiado por la dictadura, por el intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Vamos a escuchar un recuerdo de esos días negros para la historia de San Lorenzo. Y fue así que San Lorenzo debió dejar su lugar en el mundo. Perdió su identidad. El viejo gasómetro se llamó a silencio, vacío por dentro, sin grito de gol. Se terminó con el espacio que durante años cobijó a miles de familias argentinas. Se acabó con el sueño de aquellos forzosos de Almagro y se desmanteló el club social y deportivo que tanto le dio a la comunidad. Bueno, ahí escuchábamos lo que este recuerdo de esos días de esos días negros para San Lorenzo, que luego sufría quizás una especie de destierro a lo largo de 14 años sin cancha, en el medio del descenso a la segunda categoría del fútbol argentino, luego la construcción del estadio, del nuevo gasómetro, pero siempre con la expectativa y el deseo de volver al lugar, digamos, al barrio de donde es la institución. Básicamente, ¿en qué consiste el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso es el aporte de hinchas o socios de San Lorenzo ¿por qué es esta iniciativa del fideicomiso? Sí. Porque el gobierno de la ciudad es el que debería hacerse cargo efectivamente de pagarle al hipermercado una suma de 94 millones de pesos, que es una tasación que efectuó el Banco Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2011, en concepto de indemnización por la expropiación. Sí. Básicamente, como este es el punto principal de conflicto, el gobierno de la ciudad no querría hacerse cargo de este pago, los socios e hinchas de San Lorenzo, junto con la subcomisión del hincha, que se vienen ocupando hace varios años del tema, están juntando aportes, según el metro cuadrado está evaluado aproximadamente en 2.600 pesos, están juntando aportes para ir comprando. En este momento hay una página llamada sanlorenzovuelve.com.ar, donde se ve una especie de mapita con el terreno de la cancha y cuadraditos que se van completando. Vos te anotás en la página para decir, bueno, yo puedo comprar 1, 2, 3, 10, 20 metros cuadrados. En este momento llevan comprados virtualmente aproximadamente un 30-35% del terreno de donde se encuentra el Carrefour. La efectivización de ese pago recién se empezaría a hacer cuando se apruebe la ley. Y esto no le va a causar, digamos, gastos al club, ni tampoco, va aparte, digamos, el tema del fideicomiso, ni tampoco al gobierno de la ciudad. Muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué son los socios y los simpatizantes? Bueno, efectivamente es por dificultad negativa, básicamente, el gobierno de la ciudad hacerse cargo. Por eso que es más probable que se apruebe la ley a fines de noviembre. Vamos a escuchar lo que decía el otro día Marcelo Tinelli, que está atravesando, por lo menos a nivel institucional, un gran momento. Así que vamos a escucharlo. Yo creo que en todos mis años de vida no creo haber vivido un momento tan hermoso como este y tan emocionante como cuando hoy se votó unánimemente esto que prácticamente nos devuelve el lugar nuestro que nos quitaron en el año 1979, y mientras que en algún momento algunos construían estadios, nosotros nos sacaban nuestro estadio, así que estamos encolumnados todos los hinchas de San Lorenzo atrás de este proyecto, y hoy esta muestra de beneplácito a la formación del fideicomiso abre la puerta a que finalmente se pueda votar la ley y se le restituya como corresponde todos los terrenos de Avenida La Plata a San Lorenzo, que va a marcar un hecho histórico, no solamente en la vida del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, sino en la vida del fútbol argentino. Ahí escuchamos a Marcelo Tinelli, el vicepresidente de San Lorenzo. También estuvo el presidente en la sesión esta de la legislatura, Matías Lamens. Está cada vez más cerca el ciclón de volver a Boedo, más allá de las chicanas que, por ejemplo, hubo en la semana de Caruso Lombardi, que dijo San Lorenzo va a volver a Boedo dentro de 30 años, donde estemos todos muertos. Tiró así, en polémica a Marcelo Tinelli, a quien le dijo de todo esta semana. Los siguientes pasos serían mañana, Matías Lamens va a firmar el fideicomiso en el Banco Ciudad. La semana próxima se va a reunir, o sea, la semana próxima sería esta semana, la comisión especial para consensuar la redacción final de la ley, y entre los jueves 22 de noviembre o 29 de noviembre, como comentábamos, va a estar este día esperado por el pueblo azulgrana, que se viene movilizando, que tuvo una gran movilización este año, el 8 de marzo de 2012, donde hubo 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Así que esta es la situación en este momento de San Lorenzo. Básicamente nunca estuvo tan cerca de volver a Boedo como en este momento, y vamos a ver si los legisladores efectivamente convierten en ley este proyecto de restitución histórica, que es algo anhelado por los hinchas, y hace unos 6-7 años aproximadamente que La subcomisión de Licha vienen haciendo varias movidas al respecto. Para los no cuervos que escucharon esta columna, lean los considerandos de la expropiación, del proyecto de expropiación, porque los considerandos explica por qué el gobierno de la ciudad debería hacerse cargo de la restitución de los terrenos y de por qué también el club no debería haber comprometido su carácter patrimonial a partir de esta búsqueda. Totalmente. Vale recordar, digamos, que en el año 79, cuando el 2 de diciembre del 79 es el último partido oficial en el viejo gasómetro, a San Lorenzo mucha alternativa, además de las malas administraciones del club, que eso lo comenta la subcomisión Lincha en distintos videos, en distintas presentaciones, no le dejaron demasiada alternativa. De hecho, lo amenazaron con que unos nuevos terrenos que le cedían, que es donde finalmente se construye el nuevo estadio, no los iba a tener. O sea, lo dejaban básicamente sin alternativa al club. Recordamos, el intendente de facto de la ciudad en ese momento era Osvaldo Cacciatore. Y se esgrimía como argumento principal para la ordenanza que le sacó al club el estadio la necesidad de crear un complejo habitacional en dicho predio. Como todos sabemos, nunca pasó. Sebastián, muchísimas gracias por tu participación en Llévalo Puesto. Nos encontramos el lunes que viene. Nos vemos el lunes a ver qué pasa del Superclásico con el resultado puesto. Totalmente.